Estás entrando en la casa de la bomba. Buenas tardes, estás en un programa más de Radio Ela, la Casa de la Bomba. Hoy han venido unos invitados desde aquí, desde Madrid, 13 Watts. Bueno, habéis venido solo un par de vosotros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, María? Falta el batería, nada más. Falta el batería, ¿no? Pero sabe hablar español, por eso nos lo traéis, ¿porque solo sabe inglés o qué? No, habla bien, ¿no? Sí, más o menos español, habla bien, sí. Sí, además es gracioso cuando sí, habla. Sí, sí, sí. Por eso, para que no nos quite, por No, está currando. Bueno, pues nada, Dani, Albert, en primer lugar, si podéis presentar un poquito el grupo vosotros mismos. Nada, pues 13 Watts, me imagino que ya mucha gente de aquí en Madrid lo conocerá. Hacemos punk mezclado con rockabilly, con psychobilly. Y llevamos ya... Desde el 2007, desde ¿no? el 2007 y presentando el tercer disco, La Venganza del Sol. Muy bien, que lo habéis sacado La Venganza del Sol hace meses, ¿no? Escasos. Hace nada, hace un mes escaso, salió el 26 de febrero. Sí, o sea, uh-huh. está reciente. Muy bien, es vuestro tercer larga duración, ¿no? Uh-huh. ¿Antes de esto sacasteis alguna maquetilla o así o no? Sí. No, una maqueta de cuatro temas. Sacamos la maqueta antes del primero, sacamos la maqueta. Pero fue una maqueta para nosotros, prácticamente sí. no la pusimos a... No se distribuyó. Ah, vale, así en el local de ensayo. Claro, sí, vamos, más que nada para presentar a, por ejemplo, a Potencial y tal, para que vieran de qué iba el rollo un poco. Y vosotros, bueno, vosotros dos erais colegas, ¿no? Desde hace años y fuisteis vosotros quien empezasteis y luego encontrasteis a Carter, ¿no? Sí. Así fue un poco la movida. Sí, la movida fue un poco como de coña, ¿sabes? Porque tanto Dani como yo teníamos nuestros grupos, o sea, los que estábamos centrados. Y de repente porque él es guitarrista de toda la vida, ¿no? Yo le conozco de tocar la guitarra, sí, y me llamó y dice, me he comprado un contrabajo, así, ¿no? Y me fui a su casa pues, para pasar las tardes, más que nada. Al final pues nos animamos y lo que lleva a montar un grupo. Sí. Buscamos el batería y hasta aquí. ¿Y en qué otros grupos habíais estado algunos bastante conocidos, ¿no? El rollo punk y así. Sí, bueno, yo estaba en Petra de Fenetra, Andanada 7 y luego Silicone Transpirate. Uh-huh. Yo pasé por Matando Gratis, dos discos. Muy guay. Y bueno, Carter es un poco de otro rollo, ¿no? No está aquí, pero es un poco más rollo jazz, blues, puede ser. No viene tanto del punk como soul, vosotros. Sí, más soul. Hombre, le gusta el punk también. Sí. Pero de hecho cuando le conocimos y le dijimos que necesitamos un batería, hacemos esta música, fue como, ¿y esto qué es? ¿Esto sí, qué es? Era de punk y psicobilly. ¿Psicobilly qué es eso? Pero eso fue guapo por eso, por la mezcla, ¿sabes? De que claro, ver gente distinta. Mola más. Claro, y acoplar pues un rollo distinto para que no suene igual, y esto ha dado otro color al grupo, la verdad. Hombre, está claro, siempre aporta... Claro. Sí, de todos modos oímos de todo, ¿verdad? Sí, vamos. Yo oigo un montón de jazz, así antiguo. Sí, él escucha una cosa, yo escucho otra, y Carter es de otro rollo, pues un poco como el barrio este de Lavapiés, ¿no? Que hay gente de... Sí, que es Nueva York. Sí, y se crea esto que mola, vamos, que es una cosa un poco que no tiene un... No se define muy... Sí, que si hiciéramos los tres lo mismo, claro, sería ya más... Y es lo que pasa, que la gente, pues, ¿qué hacéis? ¡Pum! ¡Rockabilly! No, que no se sabe muy bien, ¿no? Hacemos 13 bats. Sí, la verdad es que es una cosa muy especial, una mezcla bastante especial y, bueno, entre las canciones también hay rollos bastante distintos, ¿no? Entre unas y otras, supongo que es por esto mismo, porque claro, tenéis mogollón de influencias diferentes. Y, bueno, en este tercer disco, ¿vosotros pensáis que ya habéis alcanzado como el rollico que os mola para 13 bats? En el tercer disco, ¿no, dices? Sí, en el tercero. Sí, yo creo que sí, ¿no? Ya está más definido el estilo. Sí, sí, el primero fue... La verdad fue buenísimo porque se vendió, tuvimos que reeditar 3 veces. El primero fue una pasada. Sí, y el segundo, bueno, ahí... No tuvo tan buena acogida, ¿no? No, pues claro, queríamos un poco darle más caña, más... Nos habíamos quedado un poco flojeras en el primero y el tercero ya es un poco la mezcla, un poco de los dos, sí, ¿no? Sí, un poco más ya lo que tenemos en la cabeza, sí, ha sido el tercero. El segundo fue un poco un experimento y un nuestro. Poco rápido, sí. Rápido y un poco... Era un una terapia aquí, así un poco de punk sí. ahí. Es sí, ¿no? Nosotros, de ahí el nombre. Aunque a la gente el primer disco le moló bastante, vamos, le moló mogollón. Sí, el primer A nosotros, pues, nos convenció el no primero, nos convenció, ¿eh? No, estábamos, bueno, pero era un poco con el sonido. Porque con era como muy blando, somos así de frikis. Sí. Y la gente, hostia, qué discazo más guapo. Y nosotros, cuando llegamos al local, diciendo, hostia, el segundo disco tiene que ser más cañero, más cañero, más cañero. Y mira, y de los tres es el que peor acogida ha tenido, la verdad. Sí, luego al final somos unos moñas, todos, nos gusta la moñería. Sí, porque este tercero quizá es más parecido al primero, ¿no? Con... Un poco de todo, pero más parecido al primero, que yo creo que es esos 13 bats, el primer disco, y este. Y el primero entonces nos convencía más por el sonido, ¿no? Porque realmente hay hitazos ahí, hay temas. Sí, hay temas muy buenos, la verdad. Pero sí, era por el sonido, sobre todo de la batería. Por eso luego cambiasteis de estudio de grabación. Bueno, más que nada por el dinero. Es que ya estuve mirando la web del estudio donde grabasteis el primer disco. Y bueno, es una peña que ha grabado como cosas, bueno, muy distintas a que muy, claro, muy distintas. José María Rosillo, ¿no? Dices, sí, ¿no? Sí, sí, sí, José. No, el tío, un y tío cosas de nivel, madre, ¿no? También ahí de peña. Sí, pero mira, muy conocida. Al final nos grabó ese disco él y mira, fue el que más triunfó. Sí, sí. ¿Sabes? Que fíjate cómo son las cosas. Que nosotros, bueno, sí, pero... Porque él es muy popero. Y claro, nosotros pues no. Y pero... el tío le dio un toque, claro, ¿eh? Yo creo que en una parte también vino bien de meternos a grabar con una persona completamente distinta a nosotros. Sí. Porque con nuestras ideas que llevábamos, pues él metió su rollo y también pues lo que estamos hablando. Sí. Hicimos una mezcla que... De hecho, si nos pagaran un disco algún día, podríamos grabarlo con él. Claro. Y el segundo se cambió de estudio más que nada porque es nuestro propio estudio. Claro, os montasteis vosotros uno. Sí, allí hacemos, deshacemos y dormimos allí. Lo que pero ¿y cómo lleváis el rollo que está como en vuestro local de ensayo o así? Sí, está en el local. Tenéis uno que es vuestro y vais... Sí, es un... Bueno, yo... Bueno, lo digo, debajo del estudio de tatuajes donde curro yo, pues hay un local de ensayo ahí que nos lo hemos currado todos nosotros, la insonización, todo. Y el equipo del estudio, pues de toda una vida recopilando. Y ya este último año invertimos así algo de dinero que habíamos ganado de conciertos, que no nos lo gastamos precisamente para grabar el disco. Y pillamos equipo más guapo. Y el último disco, la verdad que suena que te cagas. Estamos súper contentos con el sonido. ¿Y más o menos los tres vais haciendo ahí de productores o...? Sí, bueno, estaba Martín Loeches de Banda Cojones, que es un colegón. Y yo he grabado muchos discos ya. Este es el tercer estudio de grabación que tengo realmente. Ah, ¿sí? ¿Y como qué cosas has grabado? Pues he grabado bastantes de Caos Urbano, Alcohol Jazz... En este estudio, por ejemplo, el último hemos grabado Non Servium. Yo que sé, un montón de grupos. Fractura de Jafoides, así de puncarreo total. ¿Quién más? Yo que sé, mogollón sí, de grupos. Vamos, pero sí, ahora mismo no me acuerdo, rollo... pero abres un CD y seguro que es algo ahí de que lo he grabado yo o algo. Muy bien, chicos. Habéis venido aquí a presentar el disco nuevo que habéis traído. Pues eso, nuevo disco de 13 Bats, La Venganza del Sol. Hemos escuchado en primer lugar ese tema, La Venganza del Sol. Voy a poner ahora otro. Que no, sea era de George, ¿no? De George hemos oído. ¿Sí? Sí. Ah, vale. Pues entonces vamos a poner ahora La Venganza del Sol. Es la última, ¿no? Sí, la última. Venga, pues ahí la pongo. Ahí estábamos, esta vez sí, La Venganza del Sol, hitazo que pone el nombre al disco. Que, ¿por qué le pusisteis el nombre de esta canción al disco? ¿Es la que más os gusta o qué? No, es... quizás la que menos, ¿no? Sí, por eso la pusimos la última, poco más y no entra. Es por la temática, quizás, ¿sabes? Sí. Porque ¿ah, sí? Habla de destrucción, que es sí, realmente... Vamos, lo que es el mundo en sí, ahora lo que mismo. Es, sí, lo que es... Eso, vamos, así de claro. Uh-huh. Es lo que le pegaba en este momento... Destrucción total, sí, por eso le pusimos. El disco es muy destructivo, la verdad. Y además el ya solo el nombre ya mola, La Venganza del Sol, no sé, puede decirlo y decir, hostia. Está muy chulo. En este disco sí hay varias canciones que tienen una temática bastante... Os habéis puesto con el sonido un poco más duro y también en general un poquillo más duretes, ¿no? Con la temática quizás. Con sí, la temática de las letras. Sí, sí. ¿Quién hace sí, las letras? Él. Todas tú, Dani. Sí, las sí, letras se encarga él, sí. Yo me encargo más de la música y él es el que escribe. ¿Así? ¿Os lo montáis así? Sí. Bueno, a veces no. A veces traigo yo una música y este le mete mil arreglos y... Vamos. Sí, es que a medias, totalmente. Básicamente, porque hay sí, otras es... letras que sí hemos hecho a medias sí, también. Pero bueno, sí, es Dani y yo más o menos sí, lo que... Realmente tampoco te sabría decir ahora... ¿Cuál he traído yo o tal? Porque yo sí, las más raras. Pero vamos, que es 50%. O sea, las más raras las mías, ¿eh? Claro. Las tuyas. Las y mías. Sí, vamos, entre Dan y yo lo maquinamos todo. Sí, y luego, los pues, dos, somos los dos. Y luego en el local, pues ya entre los tres se monta, ¿no? Pero somos casi como pereza, tío. ¿Y os ha salido solo lo de hacer la temática así esta vez un poquillo más combativa, se podría decir? ¿Os ha salido solo o era intencionado? Ha salido solo, sí. Si es que mira cómo estamos, si es que... Es que es muy fuerte lo que está pasando. Ya, entonces... Además nosotros somos de mira ya de dónde venimos, que ya hemos hablado bastante, Entonces procuramos irnos un poco a más a rock and roll, diversión y sí, la vida es una mierda, pero no, es que es imposible. Claro, en este disco fue, es que escribes y con lo que está pasando, o sea... Ya. Hombre, en verdad, cuando hicisteis el primero y segundo álbumes tampoco la cosa estaba mucho mejor. Ya, ya, bueno, pero también tiene las letras ahí. Sí, sí. ¿Sabes? También hay... Pero hay muchas de, yo qué sé, un poco más de... Pero sí, luego siempre hablas, no hablas de la primavera y el amor. Pero sí que le veis importancia al mensaje de las letras, digamos, no es simplemente una cosa más... Bueno. Aparte de la música. Hombre. Sí, mí, no, sí, a... no. Sí, no, sí, sí. O sea, que sí que os lo curráis, que, sí, hombre, claro, que bueno, os guste tal. Mis letras, pero yo qué sí, sé, no son tampoco... Pero bueno, sí se revisan, por ejemplo, cuando trae una letra a Dani, pues está en el local y te la... O me llama por teléfono y me empieza a soltar la parrafada y pues sí. ¿Qué te parece? Tal, cambiamos alguna palabra, tal y cual. Sí, pero... Así, o sea, que sí que se revisan, ¿sabes? No es lo primero que tal, que lo cuidamos igual que la música. Pero también, claro, ¿sabes? Pero eso quiero decir yo, que va con la música, o sea, claro. De hecho, tampoco nos mola como muchos grupos que suben mazo la voz para que se oiga lo que dice. Nos mola más mezclado con la música, ¿sabes? Que como más todo más al grupo. Mismo nivel, sí, compactito, ¿no? Sí. Muy bien. Y bueno, habladme un poco de este último disco. Lo habéis grabado vosotros en vuestro estudio, que ya me comentabais. Uh-huh. Más o menos cuánto ha tardado desde que empezasteis hasta bueno, que ya la estuvo. Las fechas tú, tío. Las fechas, sí, yo para eso como tengo... Mira mi agenda, a ver, se la apunto todo. En mayo del 2012 uh-huh. empezamos ya, porque ya teníamos todos los temas hechos, y empezamos como pues, a hacer pruebas, a grabar maquetas, a sí. ver cómo quedaba, descartamos alguna canción sí. también, y se acabó todo, pues en noviembre creo que ya se terminó, o sea, desde mayo hasta noviembre. Se fue... terminó la grabación, luego faltaba ya la portada, sí, ¿no? Y... pero todo lo que es trabajo de estudio sí. de entre mayo en, uh-huh. y noviembre, por eso, al ser nuestro estudio, lo guapo que podemos tener ahí. Y hemos tenido algún descanso, ¿no?, para no saturarnos, sí, ¿no? Sí, porque el primer disco que lo grabamos allí con Rosillo, como ahí íbamos el cuatro días. En 4 días hicimos todo. Ya, a veces, suele pasar, sí, claro. No es lo mismo. Ojo, 4 días, ¿eh? Sí, y el segundo días. Que habéis dicho que lo hicisteis con un poco de prisa... No, con un poco de prisa lo que es... el ir a grabar, ¿no? Entre el primero y el segundo. ¿Sabes? Pero no, el segundo estábamos grabando, hicimos paramos, descanso, nos fuimos a Escocia sí, a tocar... Sí, volvimos... Tal, tranquilamente y volvimos. No bueno, tranquilamente, me partieron el contrabajo en el avión a la vuelta, pero... No se dio de nada, ¿sí, no? Porque sí, sí. EasyJet, cabrones. Pero porque lo metiste donde las maletas, claro, no pudieron otro lado. No me dejaban llevarlo como aquí en Madrid, que lo llevas hasta el avión, sube sí. un operario, lo baja a la cabina despresurizada, ahí que no. Me decían que no, y lo metieron por donde las maletas y me lo partieron, claro. Eso sí, me lo han pagado. 4 años después me lo han pagado. Madre mía, menos mal, ¿no? Porque si no, como para ir ahí y volverte loco. Pues sí, una colega abogada. Salió el concierto que no vea, salió caro el concierto en Escocia. Ya ves, mereció la pena por lo menos, sí, ¿o no? Sí, sí, sí, sí, sí, lo petamos. Molo. Y bueno, os la vuelta a sacar Fernando de Potencial, sí. ¿no? Sí. Los 3 discos han sido así, ¿no? Os lo ha sacado Fernando, vosotros lo habéis grabado a vuestra bola y luego él se ha encargado sí. de sacároslo, uh-huh. de un poco la distribución sí. Sí. y demás. Bueno, me imagino que es vuestro colega, ¿no? También, sí, desde hace años. Sí, sí. De hecho, es que no nos hubieran sacado. El primer disco claro. nadie nos lo hubiera sacado, el seguro. Disco, si lo teníamos en la mano y nadie lo iba a sacar. Por eso sí. fue ir a la tienda de Fernando y decirle, te ha tocado. Aquí lo tienes. Sí, lo pagamos todo, sí. bueno, entre todos. Sí. Y ya está. Hombre, pero eso de que nadie os lo hubiera sacado, ¿por qué lo dices? ¿Porque lo sabes? Porque es así, nadie te paga un no, disco. No, y porque lo probamos, o sea, por eso hicimos también la maqueta que te comentaba, para mm-hmm. presentar un poco y pues todo es que está muy mal ahora, que ahora estamos con esto. Es muy sí, difícil. Tal y cual, y era muy difícil, entonces ya Fernando fue el único. Fernando nos dijo, bueno, pero primero quiero veros en directo, a ver cuánta gente movéis y tal. Y vino un día y estaba petado, menos mal. Petado y lo flipó. Y entonces sí. dijo, venga, vamos a meternos en la movida. Pero bueno, básicamente porque es colega, ¿sabes? Porque podía haber dicho que lo que dice ahora, que es que no saca disco, porque es que es una pasta perdida. Ya, claro, es que... Ya, da más pasta a la ropa, en merchandising claro, y demás, ¿no? Que claro, porque música. Los discos, o sea, sacas el disco y al día siguiente está colgado gratis en internet. Claro, entonces él, pues, pierde pasta. Bueno, no, todos. Pues imagínate la gracia que le haces a Fernando. Es que me acuerdo el segundo disco, que al día siguiente ya había una página para que te lo descargaras gratis. Sí. Al día siguiente de que Fernando lo había sacado. Coño, que esperen unos meses. Pero vosotros pensáis que realmente lo de que esté para descargar os quita gente que se lo podría comprar sí. y no se lo compra. Hombre, a mí... a lo mejor a la gente no lo entiende, pero yo me gasto mucho dinero en el grupo para que venga un gilipollas y me lo cuelgue. No, no, pero me refiero, ¿lo sacáis en vinilo y también en CD o solo sí, en vinilo? En vinilo, en CD y en digital, y en si digital. Quieres. Ya. Vale, vale, vale. O sea, es que, por ejemplo, en internet te lo puedes comprar por un precio... Pues nada, claro, un poco. Y nosotros lo colgamos en el Bandcamp, que es un es sí, oficial, sí, ella tiene sí. Uno, claro, sí. Y te lo puedes comprar, bueno, pues ya sabes cómo funciona, sí. Pone el precio o sí, lo pone sí. Él. Si viene un sí. Listo y te lo cuelga gratis, está jodiendo a la discográfica, está jodiendo al grupo, está jodiendo a todo el mundo. Ya, ya, ya. Yo es que siempre he pensado que, yo qué sé, que la gente que compramos discos, al final si te gusta te lo compras. Sí, eso para es verdad. Para tenerlo, porque mola tenerlo. Pero hay gente que no, ¿eh? Eso es verdad, pero muy poca gente. Sí. Sí, vosotros pensáis así, ¿eh? Seguro, vamos. Esto ha quitado, vamos. Seguro. Yo solo me compro vinilos, por ejemplo, y si es un disco de algún colega, un CD, pues lo claro. Pillo. Ya. Pero vinilos mucho, compro. O sea, lo de siempre. Internet. Yo igual, CDs igual no, pero vinilos sí que mola tenerlo. Que los CDs no duran nada, pero sí. Los vinilos son para siempre. Ya, manda huevos, ¿eh? Que salieron ahí en plan, esto va a durar siempre, los CDs, sí, no sí. Se rompe nunca y es lo más mierdero que existen, ¿verdad? El año del siglo. Mira la que dio el japonés que lo inventó. Todo por una... ¿Y entonces estáis contentos con el resultado del disco este? Sí, yo sí. Yo muy contento. Estamos mogollón de contentos con este disco. ¿Cuál es la canción que más os ha gustado? A mí, Virus. ¿Sí? ¿Y a ti? A mí, escuchada, porque tocada lo pasé fatal grabándola, pero escuchada la de What's In, la número 10. What's In. Uh-huh. Vale, perfecto, pues ahora las vamos a poner. Oye, ¿y las canciones, la canción que más os piden así en directo, cuál suele ser? Pues de momento son del primer disco, sí. O Skeleton Girl, por ejemplo. Sí, Skeleton Girl, sí. Cuando la tocamos se nota. Y Jack Daniels también. Jack Daniels también. Luego somos unos moñitas, las más lentas. Sí, yo sí. Estoy viendo ya. ¿Sabes? Hombre, son hits, son buenas canciones, sí. La verdad. La de Wrong Side también la piden. Wrong Side, sí. La piden mucho. Muy bien, pues voy a poner el tema Virus, ¿vale? Que es el prefe del Dani. Y luego seguimos hablando un ratillo, ¿vale? Muy bien. Venga, pues ahí va. Pues ahí estaba el tema Virus, favorito de Dani. Este es bastante temazo, sí. Qué guay, tiene buen gusto. Oye, ¿y qué os iba a decir? Bueno, Fernando, cuando os dijo de sacaros el primer disco y eso, que os dijo, bueno, primero voy a veros en directo. Uh-huh. Quería preguntaros por vuestros directos. ¿Hay algún tipo de sitio donde os guste más o menos tocar? Mientras haya buenas condiciones, buen sonido. Claro, a eso me refiero, buenas condiciones de sonido, de luces, buen escenario. Sí, las luces son importantes. Nunca las hemos hecho caso, pero... Sí, ahora con 13 watts les estáis haciendo un poco más de caso a las luces. Les damos un listado de luces, al de luces. Que le haga caso luego, ¿no? Es otra cosa, pero... Y luego el sonido, tanto abajo y sobre todo arriba, que te oigas bien, o sea, pero... Sí, porque sonorizar el contrabajo... Claro, para que se oiga el slap y todo eso, ¿no? Sí, bueno, hay algún técnico que flipa, dice, pero ¿qué es esto? El ruido ese, oye, que suena mal el ruido, ¿sabes? Me dicen, y es como, tío... Lo intentan quitar al máximo. Sí, sí, sí. Madre mía, o sea que sí que no es ya como cuando tocabais con grupos punks y eso. Yo con 13 watts los he visto en dos sitios, un bar súper pequeñico en el Let's Go de Parla luego también en Zaragoza, en una sala ya súper grande. ¿La López? Sí. Ah, ¿y estabas tú? Y, sí. Y... O sea, eras tú, ¿no? Entonces. ¿Con Matsin puede ser o no? ¿Con Matsin o con los Lugers? Sí, con Matsin, vale. Eso es. Ah, pues repetimos ahora el 27. ¿Ya he visto? Sí, sí, sí. Ya he visto. Pues, bueno, eso, lo que os decía, que sí que os he visto tocar en dos sitios bastante diferentes, y bueno, la verdad que dándolo todo en los dos sitios, pero claro, por ejemplo, pues cuando tocabais en otro tipo de grupos, yo que sé, andan a 7, me imagino que tocaríais en Ocupas y por cualquier tipo de garito, ¿no? Bueno, yo con Petra de Fenetra, ya dejé de tocar en Ocupas. Sí. Ya me mosqué. Sí, no. Veía la barra, 500.000 pesetas en una noche se sacaban y no nos daban ni un puto duro. O sea, que tú acabaste desengañado. Yo acabé hasta la polla. De hecho, siempre tocábamos para uno que la habían pillado no sé qué. Y era como, mira, o sea, se acabó. Y yo dejé de tocar en Ocupas. Ya, es una pena porque de hecho, yo vivía aquí en Lavapiés, en una Ocupa, que no es que tenga nada en contra de ellos, pero el morro que le echaban ya era como, no. Hombre, es una pena porque dependiendo de con quién topes, yo qué sé, igual puedes desengañarte bastante de una cosa que igual, que está súper bien. A ver, mira, la única Ocupa así que tengo muy... Bueno, tengo buen rollo de todas, ¿no? Pero la que nos trataron bien fue en Portugalete. Euskadi, claro. Así. Es otro rollo. Es otro rollo, sí. Otro rollo. Aquí era, vamos, te los nombro a todos, eran todos colegas míos, ¿sabes? Pero vamos, que eran... Pero me estás hablando de esto con Petra de Fenetra. Con Petra de Fenetra, sí. Y con 13 bar no hemos tocado en una Ocupa en la vida. Tampoco. O sea, yo ahora sí toco en una Ocupa, claro. Claro, si hay buenas condiciones. De hecho, hay Ocupas ahora para tocar que dices, joder, claro. No, por eso es que también. Es que es eso, la cosa ha cambiado mucho, claro, yo sí. Qué sé. Y es eso, ¿no? Dependiendo un poco de con quién topes. Claro, es que depende. Al final... depende de todo un poco. También te encuentras una sala que no... Por ejemplo, la Porturraco. Sí, que no hay organización. Ahora no, ahora está guay la Porturraco, pero cuando la llevaba no sé cómo se llama. Gilipollas este, lo voy a decir. Sí, sí, os he oído en alguna entrevista que... Es el único sitio en el que nos hemos mosqueado ahí. Por los demás siempre ha habido buen rollo. Sí, y... por eso, que es según. Sí. ¿Y qué fue? ¿Que el técnico era un mal educado así? Sí, muy mal educado. Gilipollas. Y encima iba con una borrachera. Hace 3 días de empalmada, oye, que me parece muy bien, pero yo quiero probar sonido. ¿Sabes? O sea, que le daba igual que estuviéramos tocando como que no. Sí. Le daba completamente lo mismo. Y dices, o sea, me hago casi 1000 kilómetros, ¿para qué? Ya. ¿Sabes? Ya. Pero bueno... No, no va a volver a pasar. Pues luego toqué porque estuve ayudando a Caos Urbano con la guitarra y tal, y toqué ahí en el mismo garito, pero ya lo llevaban los Miseria y los de Monstruación, ya otro rollo, ya muy bien. Ya. Y así, ¿alguna experiencia genial que hayáis tenido por algún sitio de España, por no quedarnos con el negativo? No, ningún negativo. Eso fue un acoso puntual que nos pasó con un técnico. Sí, solo eso. Pero el resto ha sido de puta madre en todos los sitios. Sí. Tengo un buen recuerdo de todas las giras que hemos hecho, increíble. Y también tengo un cacao, que no sé cuál, ¿sabes? Pero sí, muy buen rollo siempre. Claro, porque es que ya son unos añitos, ¿no? ¿Empezasteis en 2006 o así? Sí. Yo lo tengo todo apuntado, ¿eh? Yo tengo todo... Finales de 2006. Todo, vamos, yo te puedo decir hasta el primer concierto nuestro. Tú, Albert, que vas haciendo un diario. Yo sí, yo tengo todo apuntado. Querido diario, hoy hemos tocado... En tal sitio, con un técnico borracho, tal. Mira, el primer concierto fue, creo que fue el 14 de abril del 2007 en el Jimmy Jazz de Vallecas. ¿Ah, sí? Ese fue el primer concierto nuestro, sí. Muy guay, sí. En Vallecas. En Vallecas. Pues muy bien, oye, y bueno, desde el principio como que el rollo que con el que os asocia toda la gente es con el rollo más psicobilly. Puede que sea porque sois un trío, porque tú tienes un contrabajo. Yo la verdad os veo más como punk rockers. Muy bien, joder, te sale, María. Sí, mira, en el rollo psicobilly a nosotros nos encanta el psicobilly. Hemos tocado con mogollón de peña psicobilly, mentemente Zargos, Pico, Rezures, mogollón de peña. Pero aquí en España no somos psychobillies, ¿no? Para los psychos. Por ejemplo, en el Psychobilly Meeting no nos han llamado nunca. Ah, no, ¿eh? Nunca nos han llamado, ni nos van a llamar, por lo que veo, pero... No sé, hay algunos colegas Psychobilly que tal, que dicen que sí, pero vamos, yo me considero punk. De hecho, yo no sé tocar lo que toca él, que toca muchas veces rockabilly, yo no sé, ni con la guitarra, ¿sabes? Que... Pero bueno, no sé, yo prefiero punk. Yo vengo del punk y si suena rockabilly o psycho, de puta madre, también me encanta. Aparte, yo que sé, las, por ejemplo, las versiones que habéis hecho son del punk rock, ¿no? Yo creo que habéis hecho una de los Clash y otra de Death Kennedy. Sí, hacíamos una de los Clash. Bueno, no, se llamaba, bueno, Johnny, y la tenemos, Johnny se llama Johnny Clash, se llama. Y es una mezcla de Johnny Cash y vale, los vale. Clash. Y bueno, y entonces vosotros que venís de otro rollo, que no es el psicobilly, quería preguntaros qué onda, qué habéis descubierto ahora que os habéis movido un poquito por ahí, alguna cosa así que nos podéis reseñar que esté guapa. Sobre el grupos rollo psicobilly, y rollos psicobilly en general, psicobilly. Sitios... Aquí en España. Sí, también, bueno, por Francia habéis visto mucho, sí, también, ¿no? Sí, que hay más. Sí, sí. Pues por alguna... Inglaterra, por Francia, está mucho más arraigado. Llevan sí, muchos... de hecho nos han llamado de festivales sí. de psicobilly fuera de España, aquí no. Llevan ya hemos repetido en varios, de hecho. Sí, ¿por cuáles, por ejemplo? Pues en Francia, que no sé cómo se llama ahora mismo. Se llama Night of Blood, se llamaba ese festival. Luego hicimos en Londres hicimos el que montó este sí que no me acuerdo, pero vamos, era un festival psicobilly. Sí, no sé qué, surfers, sí, Death Valley Surfers. Death Valley Surfers. Sí. Lo vamos, lleva más tiempo fuera, ¿sabes? Aquí ya hay más gente que lo sigue, hay más gente que lo toca. Aquí no hay mucho, aquí hay en Madrid, en Barcelona y no hay muchos sitios, ¿sabes? Sí. De hecho, hay sitios que hemos tocado que han visto el contrabajo de Dani y dicen, ahí va que violín más grande, ¿sabes? Sí, sí, sí. De verdad. Sí, sí, sí. O eso no va a sonar, eso sí. No va a sonar, antes de probar. Entonces, pues, es que tampoco, psicobilly, sí, punk también, lo que sea, vamos. Sí, sí, sí. Hacemos lo que tú quieras. Sí. Y decís que por Francia y más, por Alemania también tengo entendido que hay un montón de ese rollo, sí, ¿no? Pero no, tenemos unas ganas de ir a tocar. Sí. Eso os iba a preguntar, os molaría, ¿no? Nos encantaría. Sí, ir a Berlín está pendiente. Los Matzin habían dicho, porque Matzin querían hacer gira por España con nosotros, pero le hemos dicho sí, pero nosotros con vosotros allí, si claro, no pasamos. Ahí, claro, ahí. Claro que sí. Muy bien, pues mira, voy a poner la canción ahora, la de What's Sin, que es la que Albert decías que esta era tu prefe, ¿verdad? Venga. Venga, pues la pongo y luego seguimos hablando. Ahí va eso. Door. Bueno, pues ahí estaba la canción What's In. ¿De qué habla esta letra? Explicarnos un poquillo. Bueno, pues nos pasó ahí en un festival de Psychobilly. Nos dijo un psycho que qué hacíamos aquí, después de haber tocado, que qué hacíamos aquí, que nosotros hacíamos punk. Y pues le dedicamos esa canción a los cerrados, no solo a los Psychobilly, sí, realmente. Es una canción antietiquetas, vamos, sí, para la gente que se cierra. Sí. Y nada, a un gilipollas. Pero poco más, realmente. Y hablando de escenas, así por la zona de Madrid, bueno, ¿cómo veis ahí la Capi? ¿Cómo veis Madrid en el tema musical, punk, en general un poco también? ¿Veis actividad? ¿Os mola? Sí, hombre, hay mucha actividad. Hay muchísimos grupos. Y hay grupos que salen ya por fin diferentes. Sí, muchos conciertos a diario, sí. O sea, hay escena, o sea, si quieres salir cada día a ver un concierto, puedes, o sea, lo hay. Salen buenos grupos, lo que decías tú, grupos que van siendo ya un poco dentro. Sí, más diferentes, siendo de, por ejemplo, de punk o de psycho o lo que sea, pero más originales, no tan como todos, que suenan todos igual, ¿sabes? Nombrarnos así algún grupete que es mole. Por ejemplo, yo el otro día descubrí a, lo tengo aquí apuntado, Declare la Guerre Nucleaire. No sé si lo habréis oído. No, molan que te cagas. Si los escuché, me los pusiste un poco. ¿A qué molan? Bien, sí. Luego, banda cojones que hacen rollo Zeke o Motorhead. Eso molan mucho. Clover, Clover. Clover también. ¿Suenan Clover? No, banda cojones sí, pero Clover. Pues Clover, es que Clover han sacado un disco ahora, no sé si lo han colgado. Solo lo tienen colgado, creo, en Bandcamp y tal. Hacen punk así muy, muy inglés. Muy setentero, sí, mola mucho. Lentito, con mucha melodía. Canta Mike, que es de Nueva York, se nota que te cagas el acento, claro. Haciendo reggae también, o sea, un poco muy clash, la onda esa de Londres de esa época. Ah, qué chulo. Y, digamos, de lo que he escuchado últimamente. Y luego Sucio 13, que es punk así, pero que mola, ¿sabes qué es? Frecuencia Fantasma, por ejemplo, que son los antiguos Rasca y Pica, que esos son unos virtuosos que... Y yo qué sé, bueno. Ah, mira, hoy he visto que anuncian la gira de despedida Motociclón. Ah, también me. Gira de despedida, qué pena, y, ¿eh? No, y bueno, uno de los mejores, Speed Seekers. ¿Qué es ese grupo, Speed Seekers, no? Es un grupo que tengo yo, tocando la guitarra con el contrabajista de La Guidados, el batería de Obús y el cantante de Milestone, que es de Country. Joder, qué y guay. El grupo, ¿no? Es cañero, es. ¿Qué rollo hacéis? Cañero. Caña. Caí rápido, así. Caña, pero esto, como vienen más del rockabilly, pues bueno, pues a veces suena a psycho y tal, pero. Es muy cañero. A la guitarra soy yo y yo no sé hacer. Yo toco con distorsión y caña, vamos. ¿Puedes repetir el nombre? Speed Seekers. Pues muy bien, les echaré una escuchadita. Muy bien. Bueno, veo que sois buenos conocedores de la escena de vuestra ciudad, me alegro. Y bueno, contarnos ahí un poquillo proyectos de futuro que tengáis, próximos concis, demás. Bueno, pues ahora estamos ya con la gira de esta de presentación. La empezamos en febrero. El 6 tocamos en Bilbao, ¿no? El próximo vuelo es el 6 de abril en Bilbao. Luego hacemos Zaragoza con Machine otra vez. ¿Qué es el día? 27 de abril. 27 de abril. Luego en mayo nos vamos para Cataluña también. Estaremos por allí. Y en verano festivales. Pues ahora es presentar el disco. Presentar el disco. Y en diciembre, San Diego, California. Sí, ¿no? ¿Vais para el Yankee? Sí, a ver si caen algunas en México también. O sea, que os vais a dar un buen paseo, ¿no? Sí, México, sí, la California. Idea es hacer 4 fechas en México y otras 3 o 4 en California. Dos están ya cerradas en California, ¿sí? En San Diego, en el House of Blues y en el Casbah. ¡Jo, qué bien! Ya están cerraditas. O sea, pasaremos las navidades allí tocando. No, de eso no. ¿Cómo que no? Bueno, yo tengo que currar, tronco. Sí, más o menos son esas fechas, ¿no? Sí, da igual, sí. ¡Qué bien! ¿Y eso quién nos lo está ayudando a montar? Eso nosotros. Muy bien. Y punto. Porque es que no... Sí, pues bueno, México mejor. Lo está montando el manager. Claro, que ahora que hemos pillado manager, porque antes sin manager, ahí. Imagínate, claro. Para entrar en un festival, bueno, no hemos entrado nunca en un festival, a menos que no fuera de España, pero... Pero ahora sí. Ahora sí, con manager ya es diferente. Sí, este tercer disco ya hemos, nos ha cogido una agencia de manager, pues sí. Que ya nos está metiendo en sitios un poco más... Sí, ya es otra cosa, y ya la gira no la han preparado ellos realmente, aunque vamos un poco de teloneros en algunos, pero bueno, nos da igual. ya no lo, está preparado, ¿sabes? Bueno, lo importante es tocar y así, ¿no? Sí, para porque vosotros. Antes teníamos que currárnoslo todo, no sabíamos cómo... Claro, no puedes ir allí y puedes hacer publicidad porque, yo que sé, una movida. Sí, ahora está todo más ya un poco más preparado, ¿sabes? Uh-huh. Un poco más industrializado. Porque ¿qué es lo que esperáis vosotros del grupo? Pues sobre ¿cuáles todo son vuestras intenciones? Verdad, sobre esto todo, lo hacemos por sí, vicio. Y la música que hacemos y componemos es para nosotros. Claro. Que le gusta a la gente de puta madre. Que no le gusta, pues es claro, lo que hacemos, ¿sabes? Mientras vamos a ensayar, sí, nos divirtamos. Mientras tengamos que coger la furgo el fin de ir a tocar y nos divirtamos, pues correcto. ¿Sabes? Es duro, pero mola. El día que sea un coñazo ir a ensayar y tal, pues ya hablaremos y, sí, y haremos otra cosa. Esa es la primordial. Sí. Luego el resto ya, pues bueno. Pues lo que venga. Ya viene solo o no viene, ¿sabes? Pero lo importante es divertirse. Cada uno tenemos nuestro curro, sí, y es lo que hay. Ojalá se pudiera vivir de la música. Así ensaya, me encantaría ensayar de 10 de la mañana a 5 de la tarde. O sea, así de claro. Poder hacer lo que te gusta, pues molaría. Pero vamos, de momento contentos. ¿Y por Europa tenéis alguna fechilla, algo, aparte de lo de Maxine que decíais? No, pero porque no queremos todavía. Sí, bueno, pero de porque ya nos han ofrecido otra vez Londres y Escocia habría que hablar. Pero bueno, de momento. Pero vamos. De momento sí. De momento el estado este. Ruinoso, da miedo. De ruinoso, a ver qué pasa ahora aquí. Pues muy bien. Oye, antes de iros, que quería haceros una pregunta un poco tonta, pero no me puedo quedar sin hacerosla. En el segundo disco, la canción está de Mr. Potato, ¿eso a quién va dedicado? A un gilipollas también, ¿no? A quien tú quieras. A la persona que peor te caiga, a esa. Sí, sí, sí. ¿A esa canción ayudó a escribir la Carter o no? Bueno, tú controlas también bastante inglés, tengo entendido, sí, ¿o no? Sí, no, esa carta no tiene nada pero que ver. Pero esa es en castellano. Sí. Ya, pero Mr. Potato, no sé qué. No, todo mío eso. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Se la puede dedicar a quien quieras. Perfecto. Bueno, pues nada, me quedo sin saberlo. Nadie lo sabe. Veo que solo sois tipos yo, discretos. Y yo. Yo también lo sé. Emborráchame igual tengo una... Bueno. Que no sé si se os queda algo así un poco con ganas de contarlo. Nada, que ha sido un placer, sí, y que has hecho muy buenas, sí, preguntas. Sí. Y que te lo sabes. Bueno, tampoco tanto. Más cosas hubiera querido saber. Pues nada, chicos, que muchísimas gracias por haber venido a Radio Ela. Y que a ver cuándo os veo por aquí en directo, porque por Madrid tocasteis hace poco, no pude ir. ¿Vais a repetir en breve? Tenemos que presentar el disco. De hecho, nosotros tocamos de teloneros la última vez. Claro, eso fue más una presentación, sí, de Descon 2, que es, sí, otro grupo de la agencia nuestra. Sí, que estáis haciendo fechas, sí, que estamos haciendo porque fechas sois compis de agencia, tal, ¿no? Somos, sí, compis y nos viene bien hacerlas y tal. Pero la presentación oficial nuestra, pues hay que hacerla, está pendiente. Ah, qué bien. Está pendiente, a ver si por octubre o por ahí, pues... Sí, tan tarde, ¿eh? Os vais a hacer de rogar. Nosotros que en Madrid solo tocamos dos veces al año. Primero nos aprendemos bien el repertorio por ahí y a, sí, Madrid os siempre, damos el... Siempre lo hemos hecho dos veces, sí, al año. Y bueno, algún el AFNAC... Alguna cosita así hacemos, o fuera de Madrid, así en los barrios. Sí, de tipo fuera. Parla y así, sí, ¿no? ¿Pero y por qué tan rancios? Porque luego no va la gente. ¿Sí? Claro, sí. Pues, ¿pero habéis tenido ya esa experiencia o qué? No, pero lo sé. O sea, por ejemplo, colegas nuestros, que no voy a decir nombres, que ya los he dicho, ¿eh? Pero que tocan cada dos meses. Tío, no ha ido nadie. Pues claro, tronco, yo ya no voy porque es que te he visto hace nada, tío. Sí, al final claro. Como que lo quemas un poco. Sí, ¿sabes? Es que ya toca dos veces al año y o tres como mucho. Así te haces de, como dices tú, te haces de rogar. Sí. Muy bien, pues nada, muchas gracias por haber venido a Radio Ela y os invito a que os quedéis 10 minutillos, que diga unas cositas de la agenda para los próximos días y poco más, ¿vale? Vale, María, guapa, gracias. Venga. Bueno, pues eso, lo que comentaba de la agenda de los próximos días, en esta ocasión no me la he preparado mucho porque solo voy a decir las convocatorias de Radio Ela, y es que este año cumplimos 5 años, entonces vamos a hacer una serie de cositas en los meses de abril y mayo para celebrar nuestro cumple. Así que vayáis sabiendo ya que el viernes 5 de abril vamos a hacer una cafeta en el CSO a Raíces, que está en la calle Mesón de Paredes 15. Habrá buena música, habrá una actividad de compartir música y más cosas aún por confirmar al 100%, pero bueno, que vayáis sabiendo que vamos a estar por ahí. Y luego el viernes 4 de mayo nos iremos al CSO La Morada y el viernes 17 de mayo haremos un conciertaco en el Eco, todavía con bandas por confirmar, pero que ya os iremos diciendo. Y nada, pues por mi parte poco más. Nos vamos escuchando, muchísimas gracias por oírme y nada, pues gracias a 13 Watts y nos vemos. Venga, chao. We'll be right back. bombas. El número 40 de la revista libertaria Ekintza Zuzena ya está en la calle. Ekintza Zuzena aldizkariaren zenbaki berria kaleratu dugu. Con los siguientes contenidos. AHT-ren aurkako borroka, iragana, oraina eta geroa. Militancia y salud mental. Borroka armatu ziklo baten amaiera Euskal Herrian. Las radios libres a debate. Liburu azoka anarkistak. La maldita crisis. Humore, literatura eta gauza gehiago. Desde una perspectiva anticapitalista y antiautoritaria. Ekintza Zuzena la puedes conseguir en espacios relacionados con la distribución alternativa o a través de la página web. Ekintza Zuzena, 25 años como herramienta de debate, reflexión y comunicación. Ekintza Zuzena, bihotzak agintan dostela. Ekintza Zuzena, bihotzak agintan dostela. Ekintza Zuzena, bihotzak agintan... Pedalea contra el fracking. ¿Qué es el fracking? La fractura hidráulica es una técnica de extracción de gas no convencional. ¿Por qué es perjudicial? La experiencia en Estados Unidos nos demuestra que los ríos y suministros de agua potable quedan contaminados tras la utilización de esta técnica, provocando el aumento de cánceres, el envenenamiento de la tierra y el ganado. Ahora, el fracking quiere desembarcar aquí. Organicémonos contra el fracking. Acuda a la manifestación el día 18 de mayo a las 6 en la Plaza del Cid, en Burgos. Para más información, fracturahidraulicano.info.